¿Puedo utilizar este método junto a otros métodos de aprendizaje? Si no sabes nada de español, te será imprescindible. Nosotros te recomendamos que hagas un curso tradicional básico, en el que aprendas la gramática básica y el vocabulario básico. Una vez que tengas algunos conocimientos de español, dependerá de para qué quieras utilizar el idioma. Si necesitas aprender el idioma académico, la filología, puedes continuar haciendo cursos tradicionales y usar nuestro método para mejorar tu comprensión oral, pronunciación y fluidez. Si necesitas aprender el idioma porque te gusta y quieres utilizarlo, puedes usar únicamente nuestro método o utilizar otros podcasts similares. Conseguirás resultados más rápido y si más adelante quieres estudiar el idioma de forma académica, te será más sencillo entenderlo todo. Si entiendes los archivos de audio que ponemos en la web y eres capaz de entender este texto, es que ya tienes un buen nivel de español. Aunque tengas una buena comprensión lectora, puede que necesites mejorar tu fluidez a la hora de utilizar el idioma hablado. Así que te recomendamos que te suscribas a nuestro podcast para que puedas mejorar de forma rápida y con poco esfuerzo.